Lo que estamos haciendo aquí es el inicio de un plan de incorporación de tecnología en la lucha contra el delito y en la coordinación, como bien decían, de las emergencias provinciales. La policía de la provincia había empezado hace unos 4 años, hasta 5 años, con el 911, que está el jefe aquí, que fue el primer avance de lo que fue la centralización de los llamados de auxilio o de emergencia hacia la policía de la provincia. De aquel 101 histórico que había, que era una sola línea, quedaba ocupada, y que por ahí cuando había una emergencia los delincuentes no sabíamos a quién pedir auxilio, hemos pasado al 911, que es un sistema centralizado en el cual en forma permanente se puede pedir auxilio y de ahí se va coordinando el accionar. De ese inicio en la propia policía, pasamos a un aspecto que engloba no solo a la policía, sino a las áreas estratégicas del Estado provincial, como es la defensa civil o la protección civil, y como es también la salud, digamos, y los bomberos. La coordinación de una emergencia desde un lugar central genera mucha más eficiencia y seguramente redunda en perder la menor cantidad de vidas posibles ante situaciones muy, muy difíciles, pero fundamentalmente tener la tranquilidad de que estamos coordinados. Como bien decía el presidente de ARTEC, esto es un inicio, producto de los fondos que la provincia obtuvo por la renegociación de los contratos petroleros. Hay previsto una inversión inicial de 35 millones de pesos para ir consolidando este proceso a través de ARTEC con el correr de los días. Por un lado, el 911 se irá incrementando para que la mayor cantidad de ciudades puedan acceder a este número. Por supuesto, esto significa mayor cantidad de personal y recurso humano y significa también la incorporación de más espacio físico. Y por supuesto, el trabajo en conjunto con los municipios, con los intendentes, en lo que es la videovigilancia. El control de cámaras no solamente es la prueba del delito, sino sirve para la nocturnidad, sirve también para el control de tránsito, sirve para ver qué es lo que está sucediendo en el espacio público. Con lo cual este es un tema que es fundamental después ir coordinando con los distintos municipios, porque hay municipios que han incorporado tecnología, que han incorporado cámaras, y entonces es importante que ese esfuerzo de los municipios esté relacionado con la protección policial. Como también es importante el esfuerzo de los privados. Nosotros vemos en muchos lugares que los privados, distintas empresas o distintos comercios, hacen un esfuerzo en colocar cámaras. Ahora, la cámara para buscar una prueba después que se comete un delito es una cosa. Ahora, la cámara en un sistema integrado de protección ciudadana tiene otro efecto. Con lo cual, la participación del Estado, la participación de los municipios, la participación de los privados va a ser un sistema tecnológico de prevención mucho mayor que el que tenemos hoy.